estamos asentándonos en lo que viene a ser la parte normativa, tal como en algún momento vinimos y prometimos a Montero. Estamos trabajando en el anteproyecto del Código Procesal Penal en modificar algunos artículos. Estamos también trabajando en algunos instructivos de carácter administrativo, sobre todo para buscar viabilizar los diferentes procesos penales, porque entendemos de que hay algunos cuellos de botella que no permiten avanzar y que producen la retardación de justicia y el hacinamiento. Por ejemplo, en el tema de las medidas cautelares, personales, reales, en el tema de la aplicación de la detención preventiva de manera desmesurada por parte de algunas autoridades jurisdiccionales. Este desarrollo normativo esperemos que en los próximos 2 meses se haga una realidad. Además de ello, estamos trabajando en el hacinamiento carcelario, en disminuir el hacinamiento carcelario. Entendemos que el caldo de cultivo de la retardación de justicia y de la corrupción es el exceso número de detenidos preventivamente que están llenando las cárceles de todo el país y particularmente del departamento de Santa Cruz. El día de hoy, a raíz de una reunión desarrollada ayer con diferentes instituciones, nos imaginamos que en este horario ya deben estar ingresando a la cárcel de Palmasola a efectos de realizar un relevamiento de información de todas aquellas personas recluidas en este centro que pudieran acceder al indulto, a la amnistía, a salidas alternativas, a cesación a la detención preventiva, y lo estamos haciendo con la participación del CEGIP, CERESI, Ministerio Público, Defensa Pública, Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, a efectos de que se conozca quiénes serían las personas que cumplirían estos presupuestos procesales y cuáles son las personas que cuentan o no con identidad, porque resulta de que hemos tropezado con que algunas personas no tienen una cédula de identidad, no tienen un certificado de nacimiento que acredite precisamente la identidad de estos señores. Entonces, si no tenemos ese requisito mínimo, ¿cómo pudiéramos aplicar algún tipo de estas medidas procedimentales? No pudiéramos exponernos como autoridades jurisdiccionales a de repente brindarle algún tipo de estas medidas procesales a una persona que no está identificada.